Paola, te quiero aunque vos aún no te entiendes. Me muero por saber si a mí me quieres también. Por eso te regalo esta canción. Yo pongo huevo en el amor, yo pongo huevo.